tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Un enorme placer. Estamos arrancando un nuevo programa de La Tierra Fértil. Te recuerdo, si nos estás sintonizando por primera vez, lo estamos haciendo desde los estudios de la 107.9, ubicado en la localidad de San Pedro. Eso ya pertenece al departamento San Alberto, una radio comunitaria. Realmente con una excelente programación que te invito a compartirla a lo largo de la semana. Bienvenido a nuestro programa semanal, lo estamos haciendo en vivo y en directo, también se está grabando en este momento para ser reproducido los días domingos a partir de las 15 horas, porque siempre me encuentro con amigos en la calle, en distintos lugares de trabajo, y me dice: no, por favor, César, trata de grabarlo porque por cuestiones laborales no lo puedo escuchar en vivo. Entonces surgió, a raíz de la voz del pueblo, que se reproduzca los días domingos en la hora de la siestita transerrana. Ahora estas tardes otoñales son espectaculares para preparar el matecito. Te vas a la sombra de algún árbol que tenga hojas, porque ojo que algunas plantas están perdiendo, y te vas preparando el matecito y nos estás sintonizando. Hoy tenemos un programa de lujo, y si lo quisiera dedicar especialmente a todos los vilenses que están celebrando sus fiestas patronales, a mi pueblo natal Vila, en la provincia de Santa Fe, que tengo ahí algunos amigotes que nos escuchan vía internet ingresando al blogspot de FM Sierras Comechingones. Así que aprovecho para mandarle un caluroso saludo a todos los vilenses que seguramente hoy han organizado distintas actividades culturales, artísticas, para celebrar las fiestas patronales de nuestro hermoso pueblo natal. También quiero aprovechar para saludar en este momento a Ernesto y a todos sus compañeros que están trabajando en el tambo de cabras que se encuentra ubicado en el establecimiento La Primavera. Este tambo de cabras se encuentra más o menos a unos 5 kilómetros con respecto a la ciudad de Villa Dolores, sobre el camino viejo que va a San José, unos fieles oyentes de la tierra fértil, ¿eh? Ernesto y compañía, saludos fraternales. ¿Y a quién más? Casi nada, a todas las personas que han colaborado en la organización del segundo encuentro sobre la cosecha y saberes ancestrales, que lo hemos realizado el domingo pasado realmente con un éxito alucinante, extraordinario, por la buena convocatoria. Salieron todos con la panza, el pecho y el corazón llenos, muy satisfechos con haber compartido una jornada maravillosa, incluso acompañó las condiciones climáticas, realmente fue extraordinario. Por ello quiero aprovechar este espacio para saludar a toda la comunidad educativa de la Escuela de las Calles y a todas las personas que en forma directa o indirecta han colaborado para la organización y ejecución de este evento agroecológico maravilloso, que por supuesto vamos a dedicarle todo el programa de hoy de La Tierra Fértil. Para ello hemos invitado a dos colaboradores para que compartan con todos los vecinos transserranos que a lo mejor no pudieron vivenciar ese maravilloso encuentro, ¿eh? Así que felicitaciones a todos los laburantes y realmente eternamente agradecido. Creo sinceramente que hemos dado un impulso muy importante para seguir avanzando sobre nuestro objetivo ambicioso. ¿Cuál es? Transformar el valle de Traslasierra en un gran vergel, en un gran valle agroecológico. Tiene todas las condiciones para desarrollarlo, para producir en forma sustentable alimentos y cubrir las necesidades de todos los habitantes de este gran y hermoso valle de Traslasierra. Y te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó la medida cautelar que paralizaba la construcción de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas, Argentinas, un pueblo que se encuentra más o menos a unos 25 kilómetros hacia el este de Córdoba capital. De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia autoriza a que se retomen la obra civil relacionada con la planta de Monsanto destinada a la producción de semillas genéticamente modificadas, ¿sí? De todas maneras, por el momento no se va a permitir la operatividad de esta planta, ¿sí? Simplemente se le dio luz verde, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen que cuando está la planta en pie, va a haber alguna traba desde el punto de vista judicial para que se impida la erradicación y el funcionamiento de la empresa Monsanto? Punto suspensivo, te lo dejo ahí picando. Si querés, mandame un mensajito de texto al 1556-0303. De todas maneras, a pesar de la decisión que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia de Córdoba, nosotros no vamos a retroceder ni un centímetro, ¿eh? Estamos aquí vivitos y coleando y le vamos a hacer frente a este modelo de agricultura tóxica de tipo industrial, extractiva, porque estamos convencidos que existe otra alternativa más saludable y que respete los recursos naturales. Y a todos los integrantes del Tribunal Superior de Justicia quiero compartir la siguiente frase de un agricultor natural, el maestro Fukuoka, que dice lo siguiente: debemos respetar a la naturaleza como a nuestra madre, a nuestra creadora y protectora. Debemos dejarla ser como quiera ser, no como nosotros deseamos que sea. Debemos tratar de restaurarla a su forma original. Si no lo hacemos, la destruiremos y nos destruiremos nosotros con ella. Pereceremos en un abismo de hambre y contaminación. Te invito a escuchar el primer tema musical y ya regresamos con más Tierra Fértil. De mi sangre cae rodando hacia algo al fin, susurra los algarrobos, la pepita tierna llora su fin, susurra los algarrobos, la pepita tierna llora su fin. Cuánta soledad desierta pugna por meterse en mí, y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí, y en los ojos de las santas canta un río de sangre calchaquí. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar jamás. Solo pienso en liberar. Son del viento, estos muertos son del sol, amatina y nólogas galopan tormentas en mi corazón, amatina y nólogas galopan tormentas en mi corazón. Por el río va mis ojos hacia el tiempo sin saber que se volverá del tiempo donde el cielo aclaro del amanecer, que se volverán torcas sobre el cielo aclaro del amanecer. Sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, andar jamás. Solo pienso en liberar, andar jamás. Tierra Fértil, para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil, una propuesta que sale al aire todos los miércoles en horas cercanas al mediodía, donde nos proponemos difundir las técnicas conservacionistas destinadas a la producción responsable de alimentos, evitando la utilización de agrotóxicos que envenenan la tierra y contaminan los cursos de agua. Y para el día de hoy, realmente estamos muy contentos. Hace muy poquitos días acaba de pasar un encuentro maravilloso. El domingo pasado, en un pueblo rural denominado Las Calles, cerquita de Enono, más o menos a unos 5 kilómetros, tuvimos la oportunidad de vivenciar una jornada agroecológica extraordinaria, y para ello he invitado gentilmente a dos fervientes y comprometidos colaboradores, como lo son Víctor Barrionuevo y Roberto Luna. Los invité especialmente para compartir sus sensaciones, ¿sí?, lo que han experimentado en esa jornada, y tratar de sociabilizarla a través de los micrófonos de La Tierra Fértil, y de esa forma que vaya creciendo, ¿no?, como una gran bola de nieve, y que tenga un efecto contagioso hacia cada uno de los transserranos que habitamos nuestro hermoso valle. Así que le damos la bienvenida tanto a Víctor y a Roberto, y muchas gracias por destinarnos un cachito de su valioso tiempo. Bien, muchas gracias, César. Bueno, gracias. Bien, compañeros, me gustaría que se animen sinceramente a compartir con todos los oyentes qué les pareció ese, yo lo catalogo así, como hermoso encuentro. Algunos ustedes me dirán, no, ha sido una porquería, no valió la pena, y bueno, yo respeto la opinión de ustedes. A ver, Víctor, ¿qué te pareció? Bueno, para nosotros fue un encuentro muy saludable, muy emotivo. En este caso yo represento a la comunidad educativa del IPEN 135 del colegio del anexo Las Calles, y que junto con docentes, alumnos y obviamente los padres de los chicos, autoridades, estuvieron desde un principio muy receptivos y muy comprometidos con con la realización de este encuentro. La verdad que de paso quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al núcleo organizador de estos encuentros, que es Semillas y Saberes, por habernos elegido y habernos propuesto realizar este encuentro en nuestra comunidad. Realmente acudió mucha gente muy comprometida con todo lo expresado anteriormente por vos, César, y los talleres y las charlas tuvieron una amplia participación de las asistentes de la comunidad, y creo que fue un resultado muy satisfactorio, especialmente por la temática que ahí se trató. Exactamente, Roberto, y también es conveniente destacar el apoyo incondicional de los medios de comunicación de nuestra zona, como FM Sierras, Radio El Grito, Radio Nacional Córdoba, a través del programa de Fabiana Bringas, ¿no es así? Porque es fundamental, ¿no?, para diseminarlo. Sí, yo también coincido con Víctor, ¿no?, que, y con vos, que salió bien. Siempre nosotros nos guardamos un poco de energía para una autocrítica, porque creemos que no somos infalibles, pero creo que en general salió muy bien. Y dentro de los desafíos que siempre nos tocan en la difusión, uno de los desafíos, cómo le llega a todos la noticia de este evento, los contenidos de este evento, cómo lo entusiasmamos al público, cómo los incluimos. Es un gran desafío, y obviamente tenemos que estar agradecidos, bueno, a esta emisora, por supuesto, a la gente que integra esta emisora, porque, bueno, son comprometidos desde ya en este tipo de trabajo. Van en sintonía, el encuentro va en sintonía con los objetivos de la radio. Y yo creo que, bueno, nos servimos mutuamente. Pero también, como vos dijiste y ampliaste, me parece que otras radios comunitarias, como El Grito, también, bueno, puso el equipo de sonido. O sea, nos vamos aunando, porque acá no hay egoísmo. Todos tenemos que sumar un poco a esto, la difusión, pero, viste, mandamos mail, ponemos carteles, gastamos en cartelería, volantes de mano, Facebook, o sea, vamos ingeniándonos, en cómo llegar a cada uno de los habitantes transserranos y obviamente porque viene gente de toda la provincia. Entonces, cómo llegar ahí y cómo invitarlos, cómo contagiarles nuestro entusiasmo, etcétera. Y eso es un gran desafío y que siempre me queda como, no sé, como un plus de decir, bueno, pero algo más tiene que haber para poder tener una convocatoria amplia y generosa. Exacto. ¿No? Entonces que ninguno quede afuera, pero sí, la difusión la tratamos de hacer en las radios y eso para mí es muy importante porque, bueno, la radio llega a todos los lugares y uno no hace falta verlo, entonces podés estar haciendo una tarea y escuchar la radio, o sea, te acompaña en muchos menesteres cotidianos. Yo creo que desde ya agradecido a esta emisora y a las otras que también pudieron poner un granito en la difusión del evento. Sí. Te agrego, Roberto, también estuvo presente y a quien agradecemos mucho, la radio FM Tinco de Mina Clavero. Uh-huh. Ah, buenísimo. La Tinco, sí. Víctor, y vos desde la puerta de la escuela hacia adentro, ¿cómo viste el trabajo, la colaboración de toda la comunidad educativa de Las Casas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo se portaron los directivos, los profes, los alumnos? Bueno, yo les recuerdo que la primera reunión organizativa que hubo fue ya en diciembre del año pasado y desde un primer momento estuvo presente la directora de la máxima autoridad, ¿no es cierto?, del colegio del IPEN 135 Nono, de donde Las Calles es su anexo. Desde allí partió todo su apoyo y naturalmente del coordinador del Colegio de Las Calles. Luego nos unimos con el Jardín de Infantes, también del colegio, así que fue en definitiva organizado por ambas instituciones. Y por supuesto, desde un primer momento a todas las reuniones y más allá de las organizativas, como precisamente estas dos cooperadoras de los colegios se hicieron cargo de una parte importante de estos encuentros, que es la cantina, el buffet, el servicio, así que trabajaron denodadamente, consiguieron muchos recursos, donaciones, así que están también muy agradecidos con otras personas que no necesariamente son parte del colegio, como los padres decían en este caso, que colaboraron también trabajando, sino que muchos vecinos donaron algunos alimentos con los cuales luego los padres del jardín y del colegio hicieron los alimentos que se vendieron en ese día. Incluso, Víctor, los niños de jardín han tenido un rol protagónico en la apertura. Contanos un poquito. Sí, arrancaron precisamente con un número muy interesante, muy alegre, en donde los niños hicieron una presentación, los niños del jardín, en compañía con las maestras y la directora, hicieron una presentación de expresión corporal en el patio, rodeado por todos los asistentes, que fue realmente muy emotiva por la forma en que los niños representaron la siembra, la germinación, el nacimiento de una plantita y luego el efecto del clima, como el viento, el agua, etcétera, todos en una expresión corporal muy muy graciosa, muy emotiva, digamos, muy interesante. Estuvo muy lindo. Y me parece, Víctor, que inclusive los chiquitos se han desenvuelto con mucha más naturalidad, ¿sí?, que muchos nosotros los grandotes pavos cuando nos invitaron a formar una ronda, estábamos medio trabaditos. ¿Qué pasó, Víctor? Después de eso, claro, no estaba previsto, fue una sorpresa para todos porque creíamos que era solamente una expresión corporal de los niños, pero después nos invitaron a hacer una expresión corporal de los adultos y ya hace tantos años que a veces ni bailamos por ahí ni participamos de los bailes, nos invitaron justamente a hacer una ronda, a bailar y a participar de la música y a movernos, bueno, y eso fue también muy lindo, sí, muy lindo. Muy integrador, espectacular. Entre los niños, claro, y los, no solo los docentes del colegio y los papás, sino otros asistentes, ¿no es cierto? Sí. Que venían ya en ese momento al intercambio. Exactamente. Roberto, me gustaría que le cuente a todos los oyentes, en forma sintética, ¿cuál sería el objetivo de estos encuentros? ¿Juntarnos, comer unos choripanes? ¿Por qué no le contás aparte de eso? También, también. Choripán vegetariano también. Hay mucho vegetariano, sí. Exactamente. Mira, yo divido en dos los objetivos, así, a grosso modo, los objetivos del encuentro. Había traído algo escrito por un compañero en la oportunidad que hicimos el encuentro de Chancaní, que también fue un gran desafío para nosotros llevar este encuentro a una localidad lamentablemente escindida del corredor turístico y de donde, bueno, de las comodidades de la de las rutas. Entonces fue un gran desafío, pero valió la pena, por supuesto. Recordamos que hace un par de años hicimos en Chancaní este encuentro de intercambio, en ese caso de semilla. Y en esa oportunidad una colaboradora nuestra escribió algo muy bonito y que me gustaría pasárselo. Dice así: en los últimos años, empresas multinacionales se apropiaron de la semilla, las patentaron y mediante venenos hicieron crecer plantas sin gusto ni nutrientes, contaminando con agroquímicos y plaguicidas el medio ambiente y la salud de los que, sin haberlo elegido, tenemos que vivir esta realidad, violentando los tiempos de la naturaleza y las sociedades. Pero nosotros no queremos destruir nuestra economía haciéndonos dependiente de la mercantilización del mundo que nos propone la vertiginosa globalización. No queremos destruir nuestro suelo con agroquímicos. No queremos imponerle a la tierra tiempos del mercado sin respetar y honrar los suyos propios. Lo que sí queremos es ser productores de nuestros propios alimentos, cuidando el aporte de cada familia, el trabajo comunitario, las relaciones sociales, respetando las necesidades y formas propias de tiempo y espacio. Queremos recuperar y conservar los saberes ancestrales de cada comunidad. Queremos desarrollar nuestro conocimiento en convivencia con nuestras plantas, agua y tierra, pudiendo brindar salud y alimento sano, no solo en el presente, sino también para las futuras generaciones. Por estos motivos nos juntamos a intercambiar semillas y saberes, porque apostamos a la diversidad natural y cultural. Convocamos entonces a la construcción de un saber colectivo, nunca individualista ni monopolizado. El conocimiento lo sabemos a pedacitos y solo encontrándonos y compartiéndolo enriqueceremos nuestro saber. Y abajo terminaba esta gacetilla: la semilla en la tierra es vida, en las manos de quienes la cultivan es libertad. Esto resonó, sí, esto resonó muy fuerte en mí cuando alguien lo escribió, y yo creo que adherí plenamente como uno de los objetivos más fuertes de este encuentro. Y otro objetivo que yo fui viendo, ¿no?, es la integración. Recién hablaron de integración en la escuela. Pero si uno repasa la grilla de propuestas que hemos desarrollado y que podemos seguir desarrollando en los encuentros, veo que es muy integrador, porque tenemos, por un lado, la comunidad educativa que está integrada, como vos decías, Víctor, desde los directivos, docentes, alumnos de distintos niveles. Hablamos recién de jardín y hablamos de alumnos de Víctor de quinto año que también se pusieron la camiseta y laburaron palmo a palmo, y agradecidos, por supuesto, pero desde ellos, no desde decirle tienen que hacer esto, sino por entusiasmo propio, porque ellos se entendieron cuáles eran los principios de este encuentro y se pusieron la camiseta, fueron a Ámbula a hablar con otros chicos que organizaron el anterior encuentro para ver qué detalle le pasaba en la organización. Para mí eso genial, ¿viste? Vale mucho, tiene mucho valor. Y después los padres, vimos en alguna de las reuniones padres del secundario, padres del jardín, madres que a lo mejor tienen sus hijos ahí, pero también padres que no tienen hijos en la escuela, pero participan, son convidados, exalumnos. Eso en la comunidad educativa, pero también pensamos en los pequeños productores que no tienen a veces capacidad de comercializar, no tienen salida de comercialización. Entonces le generamos un espacio protegido a propósito para que ellos puedan exponer a la venta, protegido del intercambio, porque este es un encuentro de intercambio que siempre buscamos que no haya dinero de por medio. Entonces, otro objetivo es también incluir a esos pequeños productores de la zona. Y después, en las charlas bajo el árbol, incluimos a los ancianos, a la gente que hoy en día es como es dado la espalda. El anciano, lamentablemente, en esta sociedad que vivimos, en general hablo, ¿no? En general se le da la espalda. Es alguien que no sabe lo que dice o no tiene valor lo que habla, no tiene... Y en esta charla bajo el árbol lo que proponemos es que los ancianos, los antiguos del lugar, que han permanecido mucho tiempo, se han criado, han nacido o han estado permaneciendo mucho tiempo, nos cuenten experiencia de vida, relatos orales de situaciones de antaño, cómo era la fisonomía, de qué vivían ellos, cómo era la vida en esos tiempos. Y cuando uno participa en esos momentos, ve al niño chiquitito escuchando al abuelo, a nosotros organizadores, pero también a adultos o alumnos de la escuela, es realmente para mí integrador en las etapas de la vida, de las distintas edades, pero también de distintas extracciones de la comunidad. Por eso para mí, y después también viene la gente que viene a visitarnos, a intercambiar de otra zona, otros productores de otros lugares, o sea, no sé quién queda fuera del plato, porque también a algunos se los ha invitado y han venido políticos, han participado algunos, no muchos, me gustaría que más, pero es inclusivo, es totalmente inclusivo, por eso creo yo que uno de los objetivos grandes es la inclusión de toda la sociedad. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Los invito a seguir escuchando una linda musiquita y luego de la pausa musical le voy a proponer si es posible desarrollar un modelo agroecológico sustentable en el Valle de Traslasierra. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa va a durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esta va a durar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Tengamos en cuenta que el suelo es un organismo vivo. De esa manera, tenemos que tratar de mentalizarnos y crear conciencia a la hora de trabajar nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos estimular la actividad biológica en el suelo, que son, en definitiva, tanto los micro como los macroorganismos, los responsables de la vida del suelo? Por ejemplo, no utilizando agrotóxicos como utiliza la agricultura convencional, que echa mano a una importante batería de fertilizantes artificiales, herbicidas, insecticidas, fungicidas y no sé cuántos sidas más, para hacer bosta a toda la vida del suelo. Sí, la bosta es una mala palabra, pero en realidad, ten en cuenta que es un residuo orgánico, ¿sí?, que los chacareros lo reciclan justamente para vivificar, para aumentar la fertilidad de la tierra. ¿De qué otra manera podemos fortalecer la actividad biológica? No empleando prácticas de cultivo antiecológica, por ejemplo, utilizando grandes maquinarias pesadas que normalmente destruyen la estructura del suelo, la compactan, dificultando la infiltración de humedad. También hay que tener en cuenta, en este sentido, los métodos de riego que normalmente empleamos. Acá en la zona típicamente hortícola, papera, se está regando todavía en forma superficial y por surcos, un sistema de riego sumamente ineficiente. Por otra parte, vamos a fortalecer la vida del suelo mediante la utilización de distintos tipos de materia orgánica, ¿sí?, a través de la elaboración y aplicación de compost, a través de la siembra de distintas especies vegetales que la vamos a utilizar como abonos verdes, a través de la producción casera de fertilizantes orgánicos para aplicarlos en forma foliar. Pero a su vez tenemos que evitar en lo posible que la superficie del suelo quede desnuda. De esa forma también vamos a favorecer que se multipliquen los micro y macroorganismos, de tal manera que la tierra no quede totalmente expuesta a la insolación, ¿sí?, a las altas temperaturas, al impacto negativo que genera las gotas de lluvia, al arrastre de las partículas minerales y orgánicas ocasionadas por la acción del viento. Y a su vez te invito, como otra práctica conservacionista, desarrollar distintos tipos de rotaciones y asociaciones de cultivos, evitar la práctica del monocultivo. Y en base a estos conceptos, ¿sí?, yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa en la práctica en la zona de producción papera del Valle de Tras la Sierra? Justamente están aplicando todos estos postulados, pero dado vuelta pata para arriba, ¿sí? Utilizan una alta cantidad de agrotóxicos, emplean prácticas de cultivos antiecológicos, no agregan materia orgánica al suelo, ¿sí? Queda totalmente desnuda la tierra, de tal manera que se producen efectos erosivos, tanto del agua de riego como el viento. Esos días muy ventosos, asomate a la zona de Los Cerrillos, San José, tenemos grandes nubes de polvos. Eso está directamente afectando la calidad de la tierra. Y directamente los productores están utilizando a la tierra como un material muerto, inerte, simplemente que cumpla la función de sostener a las pobres plantitas cultivadas. Total, ellos se las arreglan de manera artificial, agregando fertilizantes, agua y agrotóxicos para lograr cierto tipo de niveles productivos. Pero pero evidentemente en forma, yo te diría, irresponsable, ¿sí? No están pensando en las generaciones futuras, porque nos van a entregar una tierra totalmente muerta y sin valor productivo. Estos conceptos, compañeros, amigos, no sé cómo llamarlo, correligionario, pero, Víctor y Roberto, ¿es posible revertirlo? Tic-tac, tic, minuto o dos en el aire. Bueno, sí, César, creo que sí es muy posible revertirlos. Vos hablabas de todos los insecticidas, herbicidas, etcétera. Son todos biocidas, o sea, clasificados como tales. Por lo tanto, ¿qué significa eso? El término es muy fácil de deducirlo: matar la vida. Y cuando hablabas de esas nubes de polvo que se ven frecuentemente por esta zona más agrícola, papera, me recordaba a otras nubes de polvo que hay en otros lugares, como los que detrás de la montaña, hacia la ciudad de Córdoba y hacia el este de la provincia, hacia la zona de mayor agriculturización, en donde en la ruta, la autopista que va de que hace Córdoba a Rosario, frecuentemente se observan esas famosas nubes de polvo que sorprenden a los vehículos, al tránsito, y generan ya hasta este momento dos accidentes gravísimos donde murieron muchas personas. Y en donde, bueno, a veces la policía o no tiene recursos o no está alertada de este tipo de circunstancias. Pero bueno, esas nubes de polvo que decías me hacen reflexionar un poquito más sobre el origen de todo este modelo. Por supuesto, no es un modelo nuestro, es un modelo que viene de otros países y de los grandes centros de producción. Pero hay un dato más, como para introducirlo a la reflexión. Los ingenieros agrónomos somos quizá una figura trascendental en la difusión de otras alternativas de producción, como bien se expuso en este encuentro en las calles por una colega que está en una cátedra de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, que es, lo quiero decir lamentablemente, porque yo de esa facultad fui alumno y fui hasta hace dos meses profesor, lamentablemente es la única que presenta a los alumnos futuros profesionales esta otra alternativa, de la cual muy bien describiste, sintetizaste, César, y hay por supuesto otras profesionales que también lo hacen desde sus lugares, pero es lamentablemente la única posibilidad que tienen los futuros profesionales de comprender otro tipo de modelos, de alternativas agroecológicas existentes. Y además, la facultad, y esto es una, vamos ya a terreno político, es mira la gestión de la facultad de hace varios años, mira decididamente hacia el este, a la zona agrícola, no mira al oeste, no mira donde nosotros estamos, mira hacia los grandes productores, y la currícula que se cursa en esta institución, digamos, prestigiosa incluso, porque está en un punto estratégico del país, no ha cambiado en los últimos años como para mostrar otra alternativa. Recordemos también que en aquella zona no solamente esto genera un problema de impacto en la salud, que es lo que más estamos desde que comenzó el programa haciendo hincapié, sino que también generan un problema socioeconómico muy, muy fuerte, muy decisivo en otras producciones como, por ejemplo, y quiero rescatar, porque yo también fui apicultor y fui también afectado por este sistema, la producción apícola, que tradicionalmente se desarrollaba en la zona pampeana, hoy está sufriendo un impacto severo, muy fuerte, en donde los productores que antes, porque también trabajé con algunos de ellos por la zona de San Francisco, de la zona tambera, del este de la provincia, ya al límite con Santa Fe, cuando antes cosechaban 50 kilos, 60 kilos por colmena por año, hoy apenas pueden hacerlo con 15 kilos por colmena por año, y obviamente no cubre los costos de producción y las colmenas se le mueren. Así que este sistema, no quiero olvidarme que también tiene un impacto muy fuerte sobre otras producciones, otras alternativas y otros recursos a pequeños productores de una zona tan castigada por los agroquímicos. Usted me quiere decir, Víctor, en definitiva, que con el avance de la frontera agrícola se lleva puesto a las colmenas, a las vacas, a la gente misma. Tal cual, así, lamentablemente es así como vos lo expresás, así es de duro. Esa zona tambera, que convivían, a donde convivían los apicultores, muchas familias con recursos muy importantes para sostener su vida. Recordemos que también, hablando de ese impacto socioeconómico, en esos tambos trabajaba el dueño del tambo, o sea, vivían varias familias, el claro. Dueño del tambo, el tambero mediero con su familia, y de acuerdo al tamaño del tambo, también algunos empleados, uno o dos empleados, así que estamos hablando de cuatro o cinco familias por tambo, y ahora ¿cuántos? Ninguno, o mejor dicho, uno solo. ¿Quién? El dueño de la tierra, que hoy está alquilada, arrendada para hacer soja. Exactamente. Y les cuento a todos los oyentes, por ejemplo, en el Valle Tras la Sierra, yo conozco casos concretos de ingenieros agrónomos que están trabajando para grandes empresas agropecuarias, en el oeste de nuestra zona de influencia o al norte de la provincia de San Luis, que a lo mejor sus ingresos mensuales lo dividen en dos partes. Una corresponde a un ingreso fijo y la otra parte variable y sujeta al rendimiento, a la productividad. Entonces imagínate cómo va a laburar ese profesional. Cuanto más venda, más aplicación de agrotóxico, aspirando no tanto a la calidad de los productos agropecuarios, sino a la cantidad. Su objetivo es más quintales por hectárea de lo que fuera. Sí, es así. Apoyando estos conceptos, quiero también recordar que esta gestión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, se jacta de que sus jóvenes profesionales tienen trabajo, que tienen salida laboral, y con eso los estimulan a terminar la carrera. Pero sí, es cierto, tienen trabajo. ¿Pero cómo? Como vendedores de semillas, como vendedores de agroquímicos, como vendedores de fertilizantes, y trabajando para grandes pools de siembra, en donde, como bien lo dice César, su sueldo, una gran parte está regulada por los porcentajes de venta. O sea, cuanto más aplican, cuanto más se vende, cuanto más se utilizan biocidas, más ganan. Lamentablemente así. Así que, Víctor, aprovechamos estos minutitos para agradecer profundamente a la colega Miriam Alborno, que ha disertado en las calles. Es una de las docentes que vos comentabas, Víctor, que en cierta manera están vistos como oveja negra dentro del plan académico universitario, ¿no? Por suerte, con Miriam y otros grupos de colegas como Juan Sánchez, están formando un grupo muy interesante con los cuales venimos trabajando, interactuando a través del INTA durante los últimos años. Recuerdo que en el mes de octubre del año pasado, Víctor, este grupo de docentes comprometidos con otro modelo de producción sustentable han organizado un viaje de estudio trayendo a un grupo de estudiantes y me han pedido que lo organice en cierta manera una gira técnica en nuestra zona para visitar concretamente a casos de agricultores familiares que están trabajando de una manera mucho más responsable en cuanto al cuidado del medio ambiente. Así que profundamente agradecido a Miriam, Víctor, ¿no es cierto? Así es, una amiga, sí, una compañera, ex compañera de la facultad, con la que nos vinculamos hace muchos años, con todos estos docentes que tienen otra mirada en la facultad, pero a su vez también, por esa otra mirada, sufren problemas de tipo laborales a la hora de la selección de los concursos para acceder a cargos, por ejemplo, en la facultad. ¿Se entiende? Claro, nunca van a ser rectores, ¿no? Por ahora creo que no pueden llegar a decano, pero es una lucha constante. Creemos que hay un final, hay una posibilidad de lograr en algún momento un cambio en este sentido. Exactamente. Roberto, y otro de los disertantes de lujos que han pasado por las calles y han dejado su huella, su marca registrada, ha sido el doctor Medardo Ávila Vázquez, que ha dado, para mi entender, una excelente exposición. Inclusive F.M. Sierras ha logrado una entrevista sumamente interesante, que la han pasado en vivo el mismo domingo por la mañana. Y anoche, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, a través de uno de los mejores programas de la 107.9, Sembrando al Voleo, te lo recomiendo, de martes a jueves entre las 20 y 21 horas. Y justamente Carlos anoche reproducía esa hermosa entrevista al doctor Medardo Ávila Vázquez. ¿Y qué podemos decir al respecto, Roberto? Mira, a mí en la charla que dio me dejó azorado porque fue muy contundente, muy claro, muy preciso con los datos y también muy, ¿cómo te diría?, muy osado en denunciar con nombre y apellido el por qué estamos así y el por qué de las muertes y de las enfermedades respecto a la gente, a los chicos y los ciudadanos del barrio Ituzaingó Anexo, pero también en otras zonas, como acá, en nuestra zona, porque él denunció casos y de gente de San Pedro, de la zona de influencia. O sea, él no trajo datos solamente de otra zona o de barrio Ituzaingó, como diciendo, bueno, nosotros estamos acá en Tras la Sierra, él nos trae datos de barrio Ituzaingó. No, él, como dijo, es neonatólogo y él ve malformaciones y él va haciendo una data con la organización de médicos de pueblo fumigado, se va nutriendo un fichero, una estadística perversa, nefasta, parecemos que estamos en la dictadura, porque esto es más silencioso, pero está habiendo muertes, está habiendo malformaciones, gente de que de por vida no tiene la misma expectativa de vida que cualquiera que nazca con otras oportunidades. Es decir, estamos dando un pasivo de salud para más adelante, a las generaciones que vienen, terrible si no se revierte esto. Entonces, para mí fue muy muy contundente y preciso Medardo, y la verdad que le agradezco muchísimo la presencia y el nivel de exposición, y por suerte también a Carlos, que le grabó también una nota más privada, y esto lo podemos seguir reproduciendo, porque eso yo creo que abre los ojos a algunos que no quieren abrirlo también, ¿no? Porque claro, me parece que hay mucha gente que mira para el costado. Y vos, me remonto un poquito más para atrás, si es posible o no la agricultura, la agroecología en esta zona. Yo digo, más que es posible, es necesaria. No es que sea posible. No tenemos alternativa. Si estamos viendo que en otros lados se está muriendo, que no hay bosque, que la barrera se está corriendo, no tenemos bosque, no tenemos infiltración, no tenemos lluvia, tenemos lluvia de polvo. La gente, ¿dónde se va a encerrar? ¿En las 4x4 con aire acondicionado solamente para poder vivir? No, o sea, no nos queda. Se van a ir a Europa a vivir, qué sé yo, no sé. Es decir, estamos viendo nosotros 10 años atrás o 5 años atrás el futuro, si no tomamos medidas acá en la sierra. Por eso, para mí, es muy contundente lo que dio Medardo, porque la estadística esa van a ser nuestras, o ya están siendo nuestras, a corto plazo, si no cambiamos la historia de cómo cultivamos nuestro suelo. Es decir, es necesario, es imperioso cambiar la cabeza, y bueno, vamos a seguir bregando para que esto ocurra a nivel de la escuela, a nivel de la... de los medios de difusión, a nivel de los encuentros de semillas, a nivel de los productores. Es decir, tenemos que ver un poco qué pasa. A ver, levantemos la vista 100 metros adelante a ver si hay un accidente o no, para aminorar la marcha. No nos llevamos puesto un accidente que ocurrió 100 metros antes. O sea, esto es negligencia nuestra, César. Es negligencia nuestra si no hacemos esta mirada en alto y vemos lo que va a pasar. Lo mismo pasaba con la minería. Tenemos en nuestro país un montón de zonas donde están devastadas, donde ya lo no solamente lo ambiental, lo social está corrompido, y nosotros nos organizamos para tratar de defender esto. Con la agricultura tiene que ser lo mismo, tiene que ser lo mismo. Tenemos que avizorar que el futuro va a ser nefasto si seguimos en la misma línea, por lo tanto no repliquemos. Y agradezco tu presencia, la presencia de Carlos, de Víctor, porque somos gente que pensamos de una manera distinta y lo tratamos de llevar a la práctica. Las ferias de la rosa, ferias de productores orgánicos, aunque algunos no son orgánicos, pero estamos tratando de que haya opciones y que se muestren. Nos faltan un montón de cosas por hacer, nos faltan conocer más, interactuar, tener una base de datos de todos los productores orgánicos realmente y tratar de buscar, qué sé yo, un circuito económico que les favorezca para que otros se sumen a la ruedita y todos ganemos con esto. Y si lo vendamos a través de la sierra, lo podemos vender, entre comillas, como un lugar agroecológico sano y que se puede comprar un producto de origen con comercio justo, soberanía alimentaria. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer. Y bueno, los encuentros son un germen chiquito, la feria de semillas, la difusión, tierra fértil, sembrando el boleo, son todos pequeños engranajes de esta de este círculo virtuoso. Claro. Sí, yo creo que es necesario. Y uno de los grandes desafíos es a tratar de armar distintos tipos de estrategias para lograr una reconversión en aquellos agricultores que practican la agricultura convencional y contaminante, ¿no? Porque a veces son a esas personas que también estamos apuntando y son reticentes, hay cierta resistencia a que formen parte de estos encuentros, ¿no? ¿Qué sí, podemos hacer al respecto? La verdad, es complicado. Me la tirá pesadita. A mí se me ocurre, por ejemplo, ¿sí? te digo un saludo a vida, Roberto. Sí, gracias. No, que deberíamos trabajar, por ejemplo, en los distintos centros educativos, ¿sí? Con los hijos y los nietos, por ejemplo, de los pamperos. Hay un viejo dicho, viste, que el oro viejo, por ahí, le cuesta aprender a hablar. Pero entonces, ataquemos al hijo, al nieto, mostrándole que existen otras posibilidades perfectamente desarrolladas. Yo creo que el contraste, o sea, si uno muestra un producto, digamos, muestra una huerta, sí, muestra una plantación, o frutales, o orgánicos, que uno pueda mostrar versus lo otro, y uno ve que acá, en este suelo, con esta cantidad de milímetros, con el microclima que tenemos nosotros, es posible, sí, señor, y rentable, no solamente posible y no sale porque no se vende. Escúchame, hay mucha gente que viene a comprar orgánico acá. Sí. Y está haciendo un cambio de vida. La proporción de gente que se está cuidando está creciendo y que opta por un modo de alimentación más sano, y entonces va a necesitar más alimentos de origen sano. Es una cosa que tiene que ser encarada más macro, más general, no solamente una huerta, sino mostrar que eso económicamente es posible. Exactamente. Para que los políticos también puedan poner también un poco, porque tienen que ponerlo, legislaciones, entusiasmo y de alguna manera algún subsidio para que este tipo de trabajo, de tarea, de industria, llegue a buen puerto, porque si no lo alentás, pero tienen que creerlo, tienen que verlo, pero acá es posible, porque acá convivimos, convive el claro y el oscuro, o sea, tenemos las dos puntas, o sea, que es cuestión de que no sé, entrecrucemos digamos los dos focos para que podamos ver el horizonte. Exactamente, por suerte, Roberto, hay casos concretos de productores orgánicos. Recuerdo en este momento que unos horticultores en la zona de Las Tapias y otro emprendimiento muy interesante de unos amigos en Conlara que están llevando sus hortalizas y a las ferias de Villa de las Rosas, sí. Y me comentaba que le están yendo. Comenzaron las ferias artesanales en Conlara. Acá me apuntan también Carlos, que está trabajando en la parte operativa. Agradecemos, Carlos, por tu apoyo, que en Conlara están arrancando la feria de alimentos y artesanía también, o sea que vamos sumando, no se me achique. Pinto, ¿usted quería decir algo? No, esa opinión tan difícil que pedías, bueno, creo que una se me ocurrió en el momento que vos lo dijiste. Qué bueno hubiese sido que en esta oportunidad de la exposición y presentación del doctor Medardo Ávila Vázquez, que pertenece, no quiero recordar, a una red de médicos de pueblos fumigados que tiene a su vez datos, como bien decía Roberto, científicamente registrados, que tiene estudios científicamente probados, es decir, son estudios irrefutables, y por eso decía, se me ocurría, qué bueno hubiese sido que, hablando también de cuestiones también políticas, que al intendentes de la zona pudieran haber participado en esta exposición para llevarse un registro más cabal de la realidad de esta región y de otras en la que se aplica este modelo, que son justamente, me parece, por eso los menciono, pilares, digamos, de esta organización de los encuentros, porque a través de ellos se podría convocar a muchos productores a que puedan presenciar o puedan comprender otras alternativas productivas. Exactamente, Víctor, y déjame compartir antes de la próxima pausa musical un mensajito que nos mandó un oyente. César, buen día. Volvimos de Mendoza y sabés, el kilo de manzana, ¿sí?, sale 23 centavos al productor. La dejan perder, ¿sí? Porque acá me apunta el oyente que para cosecharla tiene un costo cercano a los 20 pesos por kilo. Abrazos, jugos de uva, un compañero que produce unos jugos de uva orgánica, Víctor, ¿sí? Ojo al piojo, en las chacras norte, cerquita de Villa de las Rosas, que se lo recomiendo, ¿eh? Gracias, compañero Ricardo, por el mensaje. Y sí, efectivamente, la producción tradicional a gran escala, que están obligados a vendérsela a los intermediarios, ¿sí?, a los exportadores de frutas y verduras, son los que en definitiva se llevan la tajada más grande de la bendita torta. Y los que están en el inicio de esta larga cadena agroalimentaria es el eslabón mucho más débil. Por eso nosotros proponemos, a través de nuestro programa Tierra Fértil, desarrollar las economías locales, que los productores traten de producir en forma orgánica, agregarle valor en origen y comercializarla a nivel local. Yo no estoy pensando en Rotterdam, en qué más, en Hong Kong, no, apuntemos más cerquita, al valle de Tras la Sierra, y por suerte hay ejemplos concretos, ya hay muchas ferias exitosas que están funcionando, la de Lullaba, Villa de Merlo, Las Rosas, me acaba de decir Carlos que arrancó otra en Conlara, o sea que en definitiva estamos por la buena senda, compañeros. No sé si quieren decir algo o vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Adelante, señor operador. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si

sur de nuestro valle, de tras la sierra, más precisamente de otro hermoso pueblo rural denominado Conlara, y que dice así: gracias por la mención, abrazo enorme, adelante con la producción de alimentos. Fran de la Zampa. Efectivamente, el compañero Fran además es colaborador de esta radio comunitaria y a su vez con un grupo de compañeros está desarrollando un emprendimiento agroecológico en la zona de Conlara. Se están dedicando a la producción de hortalizas, ya han incorporado también dentro de su chacra algunas colmenas para la obtención de miel orgánica y otros derivados de las colmenas. Por ejemplo, Fran seguramente va a estar en condiciones de fabricar unas velas caseras a partir de la siera cuando venga la crisis energética, Víctor. En definitiva, está apuntando, ¿sí?, a desarrollar un emprendimiento integrador en todos los sentidos y obviamente sin dejar de lado el impacto social y económico que trae aparejado no solamente a los integrantes de este hermoso emprendimiento sino a toda la comunidad, porque en definitiva son también los beneficiarios de los productos que logran. Comentarle a Frank que podría, que estaría bueno que haga también propóleo y fabrique, le dé valor agregado al propóleo que se consigue fácilmente en la producción, sin competir con la miel, y que podría darle valor agregado a ese propóleo fabricando caramelos de propóleo que también me vendrían en este momento para mi garganta. Exactamente. Bueno, eso está bueno. Y fíjate qué loco, Víctor, los grandes productores apícolas en este momento la están pasando re mal, que son los que están mirando al mercado externo, ¿sí?, donde el precio internacional se ha derrumbado, mientras que el pequeño apicultor de la zona, que vende en forma directa, que lo hace a través de las ferias francas, está logrando un precio mucho más interesante y hace sustentable, desde el punto de vista económico, su emprendimiento. Exactamente, porque el consumidor en general confía más directamente en el propio productor, o sea, confía en el mano a mano. Está la miel, tiene, bueno, determinados problemas que se producen en el procesamiento de los grandes fraccionadores, que al calentarla le quitan varios nutrientes y además con eso impiden que se vuelva a cristalizar. Entonces en las góndolas aparece miel líquida permanentemente y eso es lo que los consumidores confunden por miel de calidad, cuando realmente la miel de calidad es la miel que se cristaliza y que es la que vende directamente el productor sin procesar nada. Exacto. Solamente extractarla de su colmena. Tal cual. Robertinho. Sí, señor. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. En la etapa final del encuentro maravilloso que se realizó en las calles, también contamos con la grata presencia de las madres del barrio Ituzaingó Anexo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué? Cachito de pregunta. No, bueno, ¿qué no se puede decir de esas mujeres, por Dios? Que nos hicieron llorar, por supuesto, con su relato trágico y que... Creo que nadie podía permanecer impávido a eso y pensar como si nos pasara a nosotros, ¿no? Realmente me emociona ahora pensarlo porque el dolor de esa gente, pues el dolor nuestro también, más adelante lo que yo digo, y que ellos nos están dando un testimonio valioso, valiente, porque ellos dicen las cosas como son. Ellas no andan con chiquita, y si el juicio salió de una manera, nadie rezarse el dolor de la pérdida de un hijo o un hijo mutilado. Fue emocionante, conmovedor, y agradecemos profundamente que se hayan llegado hasta nuestra zona. También agradecemos, y lo tengo acá al lado, a Víctor, que fue uno de los que propició a que ellos tuvieran a todo ese panel virtuoso, tuvieran en el epílogo del encuentro, que lo hizo más valioso aún al encuentro, ¿no? Porque son testimonios reales contundentes y que a nosotros nos han marcado. A mí me ha marcado mucho ese relato, porque yo conocía mediante, bueno, la radio, mediante la informes que uno busca en medios alternativos, porque eso no aparece en los en las grandes portadas ni en los medios masivos, pero sí uno accedió a esa información previamente, pero la accedí sin conocerlas a ellas. Y el relato vivencial, de por dónde pasaron, del derrotero, desde dónde arrancaron con este problema, todos el desamparo que tuvieron en todas las etapas, la espalda del gobierno en esto, en lo otro, bueno, desolador, duro, y obviamente que uno no pudo más que agradecer que se hayan jugado en todo tiempo y se siguen jugando actualmente, porque cuando hablaban de ir hasta la Casa Blanca o a ella, nada le privó la visión clara de sus objetivos. No fueron ensalzadas en ningún momento. Ellos fueron a la Comunidad Europea, fueron a la Casa Blanca a ser mostradas, pero también ellos buscando su denuncia, trascendiendo los límites de la provincia, llevando su denuncia a nivel internacional. Y creo que tienen un valor impresionante para nosotros y para las generaciones que vienen. El testimonio de ellos fue, bueno, la frutilla arriba de la torta por el evento, pero realmente quedamos con el sinsabor del dolor, tratar de acompañarla en el tránsito de ese dolor, pero bueno, no sé otras cosas que agregar, pero me dejó muy, muy conmovido, ¿no? Roberto, y en nuestro querido Tras la Sierra, ¿habrá algunos barrios similares al Ituzaingó? Bueno, Medardo dijo de gente de San Pedro, de gente en el Bajo, en la zona. Son muertes que no trascienden, César, o son muertes que están de alguna manera enmascaradas. O sea, se tergiversan los datos. Alguien, a un ministro, a un secretario de salud, a un intendente, algún legislador, le llueve grueso cuando se enteran de estas cosas y tratan de tapar con lo que se pueda, con encanutar la información para que pase por otra cosa. Yo creo que eso existe, por supuesto. Medardo lo dijo, ¿no?, y mostró cosas, o sea que no es que él esté inventando, son datos contundentes. O sea, acá en esta zona está pasando, no en la dimensión de Barrio Ituzaingó, pero está pasando, porque aplicaciones tenemos. Fran manifestaba en una denuncia que lo hizo, y seguro que exactamente, que aeroaplicadores también, que le fumigaban ahí la plantación que ellos tienen y cerca de su casa y tan, entonces las fuentes de agua, y eso está ocurriendo acá, y tenemos que seguir luchando para que eso se controle, se acomode o se excluya ese tipo de práctica. Es una transición que necesitamos hasta que cambiemos la cabeza de esas personas que hacen ese tipo de cultivo, hasta que se cambie, que se legisle, que se regule, que se prohíba, no sé cuál será la palabra, pero algo hay que hacer, porque muertes, incapacidades, enfermedades, cánceres existen en la zona. Y Medardo fue contundente y lo mostró, así que no me caben dudas. Y a su vez hay leyes vigentes que protegen el medio ambiente, la salud de los consumidores. Simplemente hay que tener el coraje grandote, como estas madres del barrio Ituzaingó, y salir a denunciarlo, ¿no? Tratar de recabar pruebas y justamente presentarlas. Yo creo que en el Valle están ocurriendo de a poco, porque bueno, estamos más aletargados, estaba todo como más tapado. Hablamos de la memoria, hablamos de la época del proceso, muertes que pasaron acá, hablamos de trata de personas, hablamos de incesto, hablamos de cosas que están ocurriendo, que han ocurrido siempre en el Valle, y que ahora se está abriendo, se están denunciando, hay organizaciones, hay radios que están poniendo el micrófono a esas personas que necesitan hablar y decir la verdad también otra parte de la verdad. Es decir, esas cosas siempre existieron, César. Por lo tanto, ahora se está conociendo un poco más. Es importante que sigamos abriendo esta verdad al conocimiento de todos los pobladores. Solamente así yo creo que se van a ocurrir que, digamos, la presión social lleve a hacer legislaciones más justas y que se logre torcer, este flagelo que está ocurriendo en otras partes, ¿no? Exactamente, Roberto. Y en el sembrando de hoy vamos a tener los testimonios de las madres, Carlos. Exactamente, así que te lo recomiendo, por favor, Hoy tenemos un programón de sembrando a partir de las 20 horas, donde va a salir al aire las exposiciones realizadas por las dos madres del barrio Ituzaingó Anexo, que han estado presentes en el segundo encuentro sobre la cosecha en las calles. Y luego de esta hermosa exposición de las madres, Víctor, ¿cómo terminó el encuentro? A ver. Bueno, terminó como siempre con una fiesta, con la unión de todos los presentes, con la presencia de músicos que con su violín, recuerdo, Tesouro es el apellido del violinista, Marcos Tesouro, nos deleitó con sus interpretaciones y nos hizo bailar a todos los presentes en ese momento, ¿no? Luego de estos momentos que relató recién Roberto, de dolor y de angustia, de impotencia por el relato de las madres, ¿sí? O sea que en efectiva, Víctor, rebobinando un poquito, haciendo una retrospectiva, hemos pasado por distintas situaciones emocionales, ¿no?, a lo largo de la jornada, que en realidad, sin querer queriendo, dijo el Chavo, sí, es otro objetivo del encuentro. Así es. No sentarnos a abrazar, a lamentarnos, a llorar. Así es, porque son verdaderos, digamos, oportunidades en las que logramos la motivación de muchas personas para que de alguna manera se comprometan y puedan actuar en defensa de nosotros mismos. Recordemos que no sé si tenemos tiempo. Sí. Recordemos que el barrio Ituzaingó fue el primer lugar, la primera localidad de Argentina, sí, de toda Argentina, en que se ha... O Latinoamérica, sí. Sí, también, sí, Latinoamérica, en que se ha logrado, gracias a la lucha, gracias a la militancia de estas dos madres, de otras que la acompañaron, que recordemos el nombre, María, sí, Godoy y Sofía Gatica. Exactamente, eternamente agradecidas. Eternamente agradecidas a ellas. Y bueno, después le siguieron otras localidades del país, San Jorge, sí, Santa Fe, La Leonesa, Chaco, y no sé, seguramente algún día se lograrán otras más. Por eso nosotros al final, yo quisiera repetir ese momento emotivo que se vivió, nosotros agradecimos profundamente por la militancia. Recordemos militancia, que esa palabra prohibida desde hace algunos años en época de la dictadura y no solamente palabras sino acciones prohibidas, y que hoy el término militancia aún sigue teniendo una dura resistencia por algunos sectores que están interesados, por supuesto, en negocios. Así que por eso es que agradecimos profundamente a todos los participantes y a los disertantes en ese encuentro por su verdadera lucha, compromiso y militancia en este tema. Y en relación a la reflexión que está realizando Víctor, muy atinada, acá podríamos responderle a otro oyente que dice: ¿cuál sería el paso a dar concretamente para sumarse a esta lucha de las madres aquí en el Valle? Cachito de pregunta, me tiró el oyente, ¿viste? Cachito de pregunta, sí. Creo que es básicamente la organización, la integración, el compromiso de muchos que hoy probablemente estén dispersos, de muchos que piensan igual, de muchos que quieren que esto revierta de igual manera, pero que hoy están dispersos. La organización hace justamente a que esta lucha pueda materializarse y que pueda llegar a buen puerto. Exactamente. Y para ir cerrando, ya lamentablemente se me está acabando el programa. El señor operador me está haciendo señas muy feas que no te las puedo reproducir en el aire, pero quiero compartir el otro mensajito que dice: los campos que se fumigan con avioneta son los linderos al nuestro, a 800 metros de nuestra casa y huerta, a 50 metros de otras casas, y es Monsanto produciendo semillas de maíz transgénico. El otro extremo de la soga que empieza en Malvinas, ¿sí? Así que gracias a todos los oyentes que se han enganchado a la tierra fértil, y en definitiva entre todos estamos contribuyendo a abonar nuestra tierra, a abonar nuestra conciencia, que es uno de los objetivos de nuestro programa. Y para ir cerrando, compañeros, quiero expresarle mis más sinceras felicitaciones, ¿sí?, y agradecimiento por el lomo, los huevos, no sé cómo expresarlo, todo lo que han puesto para que sea un éxito rotundo el segundo encuentro de cosecha de las calles, y seguramente vamos por más, ¿o no, Roberto? Bueno, gracias, gracias, no sé qué... Obviamente que ponemos de todo un poco, y también criterios también, pero sí, por supuesto que vamos por más, y nos toca para el 1 de agosto, el próximo sería el quinto, encuentro de intercambio de semillas y saberes ancestrales, que no sabemos bien dónde, pero puede ser en algún lugar emblemático. Yo pensaba, Roberto, que por la disposición del Tribunal Superior de Justicia, al haber dado luz verde a la construcción de la planta de Monsanto, usted se iba a arrugar, pero veo que no. Para nada. No. Pues sí, hacerlo en Malvinas. Se vio bueno, Bueno, ya lo veremos. Lo tenemos que decidir entre todos, porque esto es una organización horizontal. Exactamente. Que todos somos parte integrante y nadie es capo, así que lo vamos a organizar entre todos y decidir cuál será el lugar del próximo evento. Pero bueno, creo que agradecido a todos los compañeros que participamos y a Víctor, que se ha incluido en el último encuentro, así que esperemos que los retengamos para el próximo, que también siga poniendo el lomo y esas otras cosas más que dijiste. Que no arrugue. Que no arrugue. Pero sí, porque la organización nuestra es abierta, así que también incluimos gente que nos quiere apoyar en esta organización, y de por sí estamos necesitados, porque si no, no nos alcanzan las manos. Pero bueno, agradecer, cerrando ya, por lo menos yo creo que, como decís vos, Carlos está angustiado ya. Cerrando, bueno, te agradezco a vos, César, y también quiero dimensionar la tarea tuya, porque no solamente en este programa que seguís bregando por este tipo de visión, de esta cosmovisión de lo cotidiano y de el uso del suelo, sino también que agradecerte, bueno, los montón de espacios que compartimos en la Feria de la Rosa, en las asambleas de vecinos, en este encuentro de intercambio de semillas, en otros espacios que luchamos por lo mismo, por un mundo mejor, justo, sano, y bueno, te agradezco y te felicito tu trabajo. Agradezco a Carlos también, que bueno, siempre dispuesto a retransmitir todas estas vivencias que existen en la zona de Tras la Sierra, y a Víctor también, porque lo he ido conociendo desde hace poco, y la verdad que lo agradezco acá un poco al aire, e hiciste muchísimo esfuerzo para que esto saliera bien, así que te agradezco a vos particularmente tu trabajo. Es una oportunidad, Roberto, vos me comentaste, este muchachito Víctor se puso el encuentro sobre sus espaldas. Así es, así es. Sí, no, será mucho. No será mucho. No, pues yo... Tiene espalda grande, ¿no? Sabéis que sea grandote, pero bueno. Para mí fue realmente una hermosa oportunidad de poder compartir con todos ustedes este trabajo y sumarme. Ya tengo el pase listo, firmado, a este equipo. Bueno, a un equipo donde estoy hace rato, pero no formalmente. Y justamente por eso muy contento, digo, por no solamente como docente del colegio, sino también como vecino de las calles, porque soy también hace un año flamante vecino de ese lugar. Así que te agradezco de nuevo tus palabras, César, Roberto, y agradezco también a Carlos por permitir este espacio en la FM Sierras. Gracias a todos. Muy bien, amigos, de esta manera estamos cerrando la Tierra Fértil de hoy. Gracias por acompañarnos y te propongo seguir prendidito a la FM Sierras. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Te mando un fuerte abrazo transserrano y hasta entonces. Tierra Fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar.